tocan el puerto Nueva Palmira, en Uruguay, no en Argentina, porque el Paraná es nuestro, y todo lo que entra y sale tiene que pasar por el puerto de Montevideo, porque como sabemos, en Montevideo, como en Paraguay, se paga mucho menos impuestos, se pagan mucho menos salarios, entonces a las multinacionales les conviene que no haya injerencia del Estado argentino, que esa la puedan manejar ellos. Además, estos años, sobre todo con el menemismo, destruyeron todo lo que era la dirección de puertos, la administración de puertos a nivel nacional, destruyeron los puertos provinciales y quedaron los puertos privados, que eran 20, que estaban en la zona de Rosario, Santa Fe, de Cargill, de Dreyfus, que eran medios clandestinos, los legalizó Menem, y estos puertos, que ahora son 35 en la zona de Rosario y Santa Fe, privados, que el Estado prácticamente no tiene ningún control, donde ellos sacan todo el grueso de la producción granelera argentina, es el 80%, más que el grueso del comercio exterior sale de esa zona de Rosario, y todo esto la manejan las multinacionales. Entonces manejan el comercio exterior, manejan la hidrovía, manejan los puertos, destruyeron nuestra flota fluvial y marítima, así que tienen su flota multinacional, y los astilleros nuestros languidecen porque no tienen a quién construirlo. Entonces toda esta situación, ya con el gobierno de Néstor y Cristina, se empezó a revertir hasta el 2015, y bueno, Macri empezó a devolverle sectores que le empezó a limitar Néstor y Cristina, y ahora con este gobierno popular empezamos a recuperar. Entonces, toda esa hidrovía que se manejaba con una empresa que se llamaba, una sociedad que se llamaba Hidrovía Sociedad Anónima, que estaba formada por una empresa argentina, EMEPA, que esa la manejaba, surgió del acuerdo del Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín, o sea que la manejaban estos dos sectores, sí. Más una empresa de dragado multinacional, Jan de Nul, belga. Entonces todo el dragado se hacían con dragas de Jan de Nul, no nacionales, y esta empresa manejaba la hidrovía junto con las multinacionales. Yo estuve presidente del Astillero Río Santiago, 2006-2007, hicimos un plan para reactivar y poner en condiciones todas las dragas del país para dragar nosotros, y no se pudo, porque sigaba el negocio con Jan de Nul. Bueno, lo concreto es que ahora este gobierno sacó un decreto por el cual, como vence la concesión de la hidrovía, lo que se plantea es que esto lo va a agarrar ahora el Estado Nacional. Hace una sociedad de Estado en el cual el 51% lo tiene la Nación, sí. Que es bueno, lo tiene a través del Ministerio de Transporte, pero también participa, me parece muy importante, el Ministerio de Producción y el Ministerio del Interior. Entonces esta sociedad de Estado tiene el 51% y el 49% lo tienen las provincias que forman parte costeras del río Paraná y parte de río Paraguay. Julio, te freno un segundo. ¿Quién lo tenía antes esto? Esto lo movieron en una sociedad. Una sociedad anónima. Hidrovía S.A., que estaba formado por esta empresa EMEPA, que surgió del Pacto de Olivos, sí. Y la empresa de dragado Jan de Nul. Jan de Nul, que es una multinacional. Una multinacional. Para poder... Claro. Porque en realidad, falta mucho en términos de soberanía, pero para poder entender esta línea de tiempo, desde la década del 90 hasta esta parte, es un logro que sea una sociedad del Estado y no una sociedad anónima. Eso el kirchnerismo no lo había tocado. No, el kirchnerismo lo que había hecho, porque además la hidrovía, lo que planteaban las multinacionales, que todo lo que pasa por la hidrovía, todo lo que viene de Brasil, Paraguay, que pasa por nuestro río, en vez de hacer todos los transbordos en los puertos nuestros, pues en Rosario y Vicú, que se haga en puerto uruguayo, porque en Uruguay vos sabés que pagás mucho menos. Sí. Entonces esos 5.000 millones de dólares, que significa toda esa logística, seguros, todo no queda en Argentina, queda en el puerto Nueva Palmira de Uruguay, todos los grandes trenes de barcaza que vienen por la hidrovía. Y todo eso, más lo que sale del puerto de Rosario, puerto de Buenos Aires, tiene que pasar por un canal que desemboca en el canal uruguayo de Montevideo, a través de un canal que se llama Punta Indio, y todo entra y sale por Montevideo, quien te autoriza cuándo entras y cuándo salís. Entonces ahí perdimos soberanía. Entonces lo que hizo el gobierno de Néstor y Cristina fue, por un lado, que toda la producción nacional, que lo que sale por Montevideo, el 80% es nuestro, de Argentina, porque tienen que salir por Montevideo, que manejan más las multinacionales. Entonces, lo que se planteó es que toda la producción nuestra tiene que salir de puertos argentinos, y eso abarcaba que también después los transbordos se hagan en puertos argentinos. Eso fue el decreto 1108. Pero además planteó que nosotros tenemos un canal natural, que es el canal de Magdalena, en el cual se arregló en su momento con el gobierno de Cristina y con los uruguayos, porque hay un tratado de Río de la Plata que las cosas que hagamos tienen que tener el acuerdo de los dos países. Entonces se acordó que se iba a utilizar el canal de Magdalena, que es un canal que sigue la corriente del río, mucho más ancho que el canal de Punta Indio que va a Uruguay. Entonces la producción nacional, todo entraría y saldría por ese canal argentino y transforma prácticamente al puerto de La Plata en un puerto de aguas profundas. Entonces nosotros no necesitamos desviar todo para salir por el puerto de Montevideo, que nos controle las multinacionales desde Montevideo. Entonces sale y entra por un puerto, un canal nuestro, que es el canal de Magdalena. Ese canal está. Lo que hay que hacer es dragarlo. Y el dragado, comparado con el canal de Punta Indio, no es, es mucho más barato. Y es un canal mucho más grande. Pero que esto que había aprobado Cristina, que era hacer una licitación para dragarlo, cuando vino Macri, echó atrás esto, lo dejó sin efecto, y autorizó a que el canal que va a Montevideo se haga un canal, necesita la autorización argentina, un canal de aguas profundas. Entonces todo lo que entra y sale, y todos los grandes barcos van a ir a Montevideo. Bueno, donde el macrismo lo que hizo fue profundizar el coloniaje, ¿no? Profundizar el coloniaje. Claro. Entonces, hoy lo que se está planteando es empezar a recuperar el control de esta hidrovía y habilitar el canal de Magdalena, porque cuando se firmó esto la semana pasada, el gobernador de la provincia de Buenos Aires sí planteó que vamos a recuperar el canal de Magdalena. Bien. Incluso hay un proyecto que presentó hace 20 días en el Senado, el senador Jorge Tayana, planteando la conveniencia y la necesidad de dragar el canal de Magdalena. Ahora, Julio, ¿eso lo tiene que discutir el Congreso o puede ser una disposición ministerial? Eso puede ser una disposición, porque ya está aprobado todo, lo que hay que hacer es dragar. Porque esos son dólares que estamos perdiendo, digo, para entenderlo en términos económicos. Claro, en total con todo este manejo van entre 8 y 10 mil millones de dólares, todo este manejo. Ahora, viste que te hablan del déficit fiscal todo el tiempo, claro, ahí está, ¿no? Esto hoy es fundamental porque no tenés que, porque yo creo que hay que ir por el Atlántico Sur, la pesca, toda la investigación, eso te lleva tiempo. Esto lo haces y en poco tiempo tenés estos millones de dólares que te integran y que manejan las multinacionales. Así como hemos visto en el caso de Vicentín, cómo las multinacionales manejando los puertos, no hay control del Estado, entonces los tipos subfacturaban. Por ejemplo, Vicentín en el puerto de ellos hacía pasar que la soja que venía de, que ellos, porque también tienen la Vicentín Paraguay, toda la gran parte de la producción argentina la hacían pasar como paraguaya, entonces no pagaban impuestos. Sí, sí, sí. Entonces, toda esta riqueza nuestra se la llevan a multinacionales, porque ellos, sus intereses, la Argentina es un mercado. Sí, no, vamos a decir que, a ver, que el proyecto estratégico es el regional, ¿no? Es el Mercosur. Pero claro, ante la debilidad regional, lo que hay que hacer es ir avanzando lo que te permita también este contexto, ¿no? Digo, porque el gobierno de Uruguay y el de Paraguay no están ayudando a discutir estas cuestiones, y es una larga histórica, historia la del coloniaje, ¿no? La de haber perdido la soberanía. Porque en realidad si los países se pusiesen fuertes, las multinacionales no vendrían y harían lo que quisieran, ¿no? Que es lo que hacían antes los ingleses. Es como te planteás, lo mismo que la deuda externa. Claro. Ahora pudimos negociar en mejores condiciones, pero si estaba Macri, olvídate. Fue lo que pasó, fue un desastre. Entonces, yo creo que lo estratégico ahora es el canal de Magdalena, que va a haber muchas presiones, porque las multinacionales tienen mucho poder. Entonces, bueno, yo creo que después tenemos que ir por el control de los puertos. Hoy los puertos antes eran del Estado, eran de las provincias, ahora son todos privados, se han hecho consorcios. Bueno, está bien, están los consorcios. Pero el consorcio, el problema es que la mayoría, cuando como está integrado, la tienen los privados, no lo tiene el Estado. Entonces el Estado siempre pierde. Entonces, sí, aparte la empresa dice, exporto 100. Claro, ¿quién controla que son 100? Claro. Bueno, hacen declaraciones juradas y no hay nadie que vaya y que tenga la pesa, digamos, ¿no? De cuántos granos salen. Claro, por eso lo de Vicentín, o hacer una empresa que controle el Estado, como puede ser YPF Agro, donde vos más o menos ahí manejás todo y te metés en el corazón de todo lo que es la exportación y el comercio de granos. Y vos manejás eso y sabés cómo viene la mano, porque tenés una empresa que es referencia. Bueno, yo creo que hay que avanzar. Por eso, esto es como un gran pulpo, y vas avanzando y vas rompiendo tentáculos. Ahí, entre paréntesis, es importante la alianza con los sindicatos. En el caso de Vicentín, todos los sindicatos apoyaban, porque es la clase trabajadora la que tiene la información, porque es la que maneja la producción. Entonces, me parece que ahí tiene que haber una alianza clara y que el gobierno tiene que apostar a una alianza con lo sindical. Ahora, repasando la información, primero, buena noticia que se arme esta Hidrovía Sociedad del Estado, como decía, 51% del Estado Nacional, luego de las provincias que yo nombré, que son las que son de la costa, ¿no? De estos ríos Paraguay. Son 7 provincias, sí. Y lo que vos decís es, el próximo paso es el canal de Magdalena, que Kicillof ya lo planteó, y que también hay un proyecto en el Senado de la Nación del ex canciller y actual senador Tayana. Sí, sí, eso ya está aprobado. Lo que hay que hacer es dragarlo. Porque además vos fijate el punto de disculpa, vista Julio, ¿está aprobado el proyecto de ley? Sí, sí, está aprobado desde el 2015. Lo que hay que hacer es dragarlo. Pero además, desde el punto de vista de defensa nacional, tiene que salir un barco que va a la Antártida, como el Irizar, tiene que salir un barco de la Armada, de determinado calado, los patrulleros oceánicos de la prefectura, hay que pedirle permiso a Montevideo. No puede ser cuando nosotros tenemos nuestro propio canal. Claro. Y además hay que facilitar todo el transporte naval hacia la Patagonia. La Patagonia también tiene incidencia en esto, porque todo el transporte por agua, por ejemplo, para Tierra del Fuego, que va de las provincias del norte, lo más barato es el barco. Entonces todo tiene que ir por transporte naval. Después de la Guerra de Malvinas, los acuerdos de Madrid, nosotros destruimos todo, como te dije, la Marina Mercante, incluso transportes navales, que era de la Armada, que hacía transporte, todo eso se desactivó. Entonces tenemos que empezar a recuperar todo eso. Como vos dijiste, también la pesca. Vos agarras 10 empresas pesqueras, 6 son transnacionales, son multinacionales. De 4 son nuestras. Bueno, tenemos que empezar a recuperar todos esos espacios, que yo creo que este gobierno lo empieza a hacer. Ahora, vos viste cómo le están enfrentando todas las políticas que defiendan el interés nacional la oposición. Bueno, a medida que podamos ir avanzando y consolidándonos con este gobierno, bueno, más posibilidades tenemos también en el campo popular de incidir para recuperar todos estos espacios de soberanía. Cuando hablamos de que el Irizar, antes de ir a la Antártida, tiene que pedirle permiso a Montevideo, hablamos también entonces, si uno piensa, ¿no?, el mar argentino, ya que ayer se aprobó esta ley, que ahora Juntos por el Cambio dice que va a ir al Poder Judicial, ¿no?, porque no le gustó cómo se dio la sesión, que es, bueno, para aumentar las multas a la pesca ilegal. Ahora, cuando uno piensa que el Irizar le tiene que pedir permiso a Montevideo para ir a la Antártida, es decir, para recorrer nuestro mar argentino, es que tenemos ocupado gran parte de nuestro territorio, digo, no es solamente Malvinas. No, no, por supuesto, le pide permiso para que le permitan pasar, ellos te autorizan, esperar... Claro, para el Atlántico, ¿no? Barcos. Sí, sí, sí. Claro, para ir a la Antártida, lo mismo que los buques de la Armada. Por eso es un problema de soberanía. Nosotros tenemos que tener una continuidad de todo el litoral fluvial con el marítimo. Por eso es clave esto del canal de Magdalena, porque permite esa continuidad. Ahora, ¿qué quieren las multinacionales? El poder financiero global, que no quiere que el Estado se tenga injerencia. Quieren hacernos un país sin salida al mar. Controlan la entrada y salida al Río de la Plata. ¿Entendés? Prácticamente no tenemos, los puertos languidecen también en la Patagonia, porque no hay transportes navales nuestros que vayan al sur. Entonces, y cuando vos, como vos dijiste al principio, el 60% del territorio argentino es marítimo. Claro. ¿Entendés? Bueno, este gobierno ahora también relanza lo que es el proyecto Pampa Sur para tener presencia y estudio en todo nuestro espacio marítimo, y ahora con los satélites, que ahora sacaron el SAUCOM, el segundo, ahora están con el SAVIAMAR, que es fundamentalmente para controlar también todo el espacio marítimo. Así que bueno, se va avanzando, pero todo esto lo había desactivado y empezado a destruir Macri. Ahora, acá esta es una lucha. Nosotros, volviendo al canal de Magdalena, estamos hablando con los intendentes de Ensenada, también con el presidente del Astillero,